quieres creer en los hombres que entre tantos sinsabores se te ha secado la piel, que ya no quieres creer cuando te hablan de amores, que has confundido mil veces el amor con el placer. Pero hay quien sabe querer, hay gente que entrega el alma por el amor de una mujer. Hay hombres que saben querer, aunque dan de esos amantes románticos caminantes. Hay hombres que saben querer, aunque dan de esos amantes románticos caminantes que se roban una flor. Hay hombres que saben amar, hay trovadores de